abandonaste como un perro. Perra, perra, perra. Perra, que la vida cuando quiere publicó en su historia de Instagram que no para de llorar. Pena, que ese gato no te quiere. Mami, solo dame una oportunidad pa' tu corazón curar. El pechito partido, apurado el pero mami, cúrate conmigo. Quiero despertarme encima de tu ombligo. Tiene el pechito partido, apurado el pero mami, cúrate conmigo. Quiero despertarme encima de tu ombligo. Yeah, se quiso hacer el piso y te rompió tu corazón. Y no murió campera, mami, murió camperón. Te quedaste conmigo y sale tu pecho partido, mi amor. Y vos tan linda y él tan loro. Con mi carga de barrio yo te enamoro. Decirle que no gaste más prenda de oro. Y vos tan linda y él tan loro. Con mi carga de barrio yo te enamoro. Decirle que no gaste más prenda de oro. El pechito partido, apurándolo. Quiero despertarme encima de tu ombligo. Tiene el pechito partido, apurándolo. Pero mami, cúrate conmigo. Quiero despertarme encima de tu ombligo. Vos sos la tipa de mi Nike, la Mari de mi pica. Tu gato nunca tuvo ni mi calle ni mi chica. No, él te rompió el pechito y yo me rompí un ovinito abajo del techito. Qué perra, que es la vida cuando hiere. Publicó en su historia de Instagram que no para de llorar. El pechito partido, apurándolo. Pero mami, cúrate conmigo. Quiero despertarme encima de tu ombligo. Tiene el pechito partido, apurándolo. Pero mami, cúrate conmigo. Quiero despertarme encima de tu ombligo.